Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque podemos continuar con esta reunión y entendemos que no es para nosotros, sino que la práctica, Señor Jesús, es para nuestra edificación y para tu gloria, Señor Jesús. Así que líbranos de nosotros mismos, líbrame a mí de mí mismo, para que no seamos entorpeciendo, Señor Jesús, la obra tuya en cada uno de nosotros, en la edificación y en el trato que tú vas a dar a cada uno de los miembros de esta iglesia. Te ruego, Señor Jesús, que tu Espíritu siempre nos dirija, durante toda nuestra vida, cada vez que estemos juntos también, y que nos hagas conocer, Señor Jesús, lo que es el amor y la convivencia y el afecto fraternal y lo que representa verdaderamente ser tu iglesia. Para esta hora, Señor amado, nos toca la meditación y espero que tu Espíritu ordene las palabras en mi boca y líbranos de la mentira. Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Conversaba con Santiago antes de la reunión de que muchas cosas que continuamos diciendo desde aquí, desde el frente, ya se dijeron anteriormente. Y muchos mensajes son redundantes porque también es necesario repasar una y otra vez las enseñanzas, para que queden grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y no solo eso, sino que puedan ser puestas en práctica. Yo para esta hora voy a hablar de lo que es tener ánimo. La meditación de esta noche se llama Ten Ánimo, hermano. Y quiero empezar pidiéndoles que abran sus Biblias en Job, capítulo 1, desde el verso 13, al verso 22. Job, capítulo 1, desde el verso 13 al 22. Allí dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para dar la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hay veces que, como cristianos, pensamos que nuestra vida atraviesa grandes dificultades. Pensamos que tenemos grandes tribulaciones que generan en nosotros diferentes estados de ánimo. Nos llevan a estar a veces tristes, a veces desanimados, a veces con mucha pesadumbre, con meditación, con desazón, con tristeza, esas cosas causan algunas situaciones en nuestras vidas. Y nos sentimos abatidos. Y acudimos a Dios para que todas esas cosas que estamos sintiendo y todo ese valle por el que estamos pasando, Dios nos lo quite de una manera pronta y rápida, porque no queremos sufrir. Bien, no queremos sufrir de ninguna manera, sino le pedimos a Dios que nos quite toda esa tristeza, toda esa congoja, para que estemos contentos, para que tengamos paz, para no estar abatidos. Pero luego encontramos en la Biblia, en las Escrituras, citas como la que recién leímos, que hace que nuestros problemas no sean dignos de llamarse problemas. Frente a tanta adversidad, las cosas que a nosotros nos acontecen, no sé si se llamarán problemas, mucho menos tribulaciones, pero sin embargo, aquellas pequeñas cosas que pasan en nuestras vidas nos abaten, nos ponen tristes, nos desaniman y causan un efecto contrario aún. ¿Por qué? Porque en muchos cristianos, esta clase de situaciones les lleva a dejar de orar, les lleva a dejar de leer, y hay cristianos que aún piensan en abandonar el camino, porque de ninguna manera quieren sufrir, de ninguna manera están dispuestos a tener que padecer algunas circunstancias. Les pido que vayamos a 2 Corintios, capítulo 11, 2 Corintios, capítulo 11, verso 23. Desde el 23 al 28. Allí dice: ¿son ministros de Cristo? Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ten ánimo, hermano. No sé si me entienden por qué he puesto este título. Ver a través de las Escrituras cuál ha sido el andar de estos hombres en los cuales Dios ha operado, muestra que sus vidas no han sido nada cómodas, como las que hoy solemos tener algunos de nosotros, vidas tranquilas, pero ante el más mínimo problemita, ¡pum!, nosotros nos venimos abajo, estamos abatidos, pensamos que estamos sufriendo, pensamos que estamos pasando la gran tribulación. Y estamos con la cara triste. Y va, alguien le quiere hablar y no quiere escuchar, porque piensan que están pasando por una gran tribulación. Sin embargo, estos hombres que sirvieron a Dios, aún desde Job, como también Pablo, ver todas las cosas que padecieron, sin embargo no tuvieron de ninguna manera lugar al desánimo. No eran personas que estaban desanimadas. No eran personas que se las veía con aquel deseo de querer abandonar el camino, con aquel deseo de querer abandonar la oración, con aquello que los llevaba a querer abandonar la lectura. A través de las Escrituras, estos hombres de verdad nos enseñan que en aquellos en los cuales opera el Espíritu de Dios, hay una fuerza que opera proveniente de Dios en nuestras carnes, que los lleva a estar de pie frente a las diversas situaciones. Vamos a ir a 2 Corintios, pero esta vez capítulo 4. Vamos a volver. Capítulo 4, desde el verso 8 al 11 y luego del 16 al 17. Segunda de Corintios capítulo 4, desde el verso 8 al 11 y del 16 al 17. Dice así: que estamos atribulados en todos, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por tanto, verso 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bien, Pablo escribe que están atribulados en todo, pero no angustiados, con apuros, perseguidos, derribados, pero sin embargo él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Ahora pregunto, ¿cuánto del Espíritu que operaba en esos hombres está hoy operando en nosotros para que genere o para que produzca exactamente lo mismo, que frente a una adversidad produzca eso, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? No se ve ese resultado hoy, yo no lo veo en el cristianismo. Sin embargo, estos hombres de los cuales la Biblia dan testimonio realmente padecieron cosas mayores de las que padecemos nosotros hoy. Realmente ellos sí padecieron problemas mucho más difíciles. Eso sí puede llamarse tribulación. Sin embargo, no desmayaron, no se desanimaron, sino que frente a esas circunstancias obtenían un resultado aún mejor, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bueno, yo no niego que las situaciones difíciles causen en nosotros diferentes estados de ánimo, ¿bien? Pero a lo que voy es que tal sentimiento no debe apoderarse de nosotros, no debe tomar el control en nuestras vidas. Debemos batallar contra el sentimiento, contra aquel estado de ánimo que solamente busca opacarnos. Lo importante de esto es no perder la comunión con Dios, seguir orando. Un cristiano que deja de orar frente a algún problema jamás va a encontrar la solución al problema, porque es Dios quien lo ha puesto en el problema y es Dios quien va a dar la salida en el problema. Pero si un cristiano no quiere orar, va a estar todo el día abatido y va a dejarse ganar por aquel sentimiento. Hay veces que en vez de buscar o ver la solución que Dios quiere darnos a cada problema, solamente nos encargamos de magnificar el problema, de hacer de algo tan pequeño un problema grande, cuando en verdad no lo es, solamente es una pequeñez. ¿Qué es lo que genera esta, cuando no queremos orar, cuando queremos batallar, cuando no queremos batallar contra aquel sentimiento, sino lo dejamos que avance en nuestro interior? Genera un rotundo fracaso, que da a luz lo que se llama la autocompasión. Bien, la autocompasión en su definición concreta, yo quiero leerla, es un sentimiento. Es un sentimiento de pena hacia uno mismo que experimenta un individuo en situaciones percibidas como adversas cuando dicha situación no ha sido aceptada y no se tiene la confianza o la habilidad para adaptarse a ella. Por ende, la persona cree ser víctima de una situación negativa y está todo el día buscando la condolencia, mostrándose de forma constante con una personalidad abatida y sin ánimos de vivir. Eso es la autocompasión. Eso es lo que genera la carne. ¿Bien? Personas todo el día tristes, pensando que son los únicos que sufren, pensando que están pasando por la gran tribulación. Sin embargo, lo que sucede en sus vidas solo es un pequeño problema. ¿Puede un cristiano pasar o caer en este estado emocional de la autocompasión? Hace unos meses atrás veía un video de un predicador de Estados Unidos, muy conocido, que él decía, ¿puede un cristiano estar triste? Yes. ¿Puede un cristiano estar abatido? Oh, sí. ¿Puede un cristiano? No puede, esa es la realidad. Son cosas que sí pasan en nuestras vidas, pero eso no puede gobernar la vida del cristiano. Los discípulos. ¿A los discípulos se les conoció en algún estado de desánimo? ¿Qué dicen las Escrituras? Si observamos, como hemos visto, la vida de Pablo, la vida de muchos personajes de la Biblia, encontramos que frente a diferentes problemas, en ellos operaba verdaderamente una fortaleza para atravesar esas adversidades, que para nosotros muchas veces es desconocida, pero se llama fe. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 10. Tengo muchas citas bíblicas el día de hoy y tengo una molestia en la garganta también. Hebreos capítulo 10, verso 32 al 34. Allí dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otro llegasteis a ser compañeros de los que están en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Si pasamos al verso 39, allí dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estas personas de la iglesia primitiva, de aquella que tuvo que pasar muchas dificultades, realmente sufrieron. Realmente lo que pasaba en sus vidas sí era tribulación. Y hoy lo que sucede en la vida de cristianos son pequeños problemas o simples problemas. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros de actuar de la manera que actuaron estas personas nosotros frente al problema? La realidad es que ninguna, porque no queremos padecer. Consideramos que no tenemos derecho a padecer, que tenemos derecho sí a tener paz, que tenemos derecho a estar tranquilo, que tenemos derecho a tener una vida cómoda. Y no queremos padecer ni el más mínimo resfriado. Queremos que todo en nuestra vida esté bien. No quiero decir que estemos deseando el problema en nuestras vidas. No. Uno quiere vivir en paz. Es un deseo que está en cada uno de los cristianos. Pero también debemos entender que las diferentes circunstancias, los diferentes problemas que pasan en nuestras vidas, es la voluntad de Dios. Y es Dios en definitiva que quiere ponernos en ese valle. Es Dios en definitiva que quiere ponernos en ese problema. Y es Dios el que va a sacarnos de ese problema. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Dios tiene una forma de operar que es a través del problema. Primera de Pedro 1, 6, 7 dice, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aunque nos alegramos por un poco de tiempo, a veces es necesario que Dios nos pruebe. Y que nos aflija en diferentes situaciones. Eso es lo que Dios quiere, porque los valles y las diferentes tribulaciones que podemos pasar realmente dejan una ganancia espiritual, dejan una ganancia para nuestro hombre interior. Como también todos conocen, Santiago capítulo 1, verso 2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Parece difícil, parece algo que no encaja, porque la palabra gozo no encaja con prueba. Sin embargo, es lo que Dios tiene preparado muchas veces para nosotros. Diferentes valles donde Él va a ir perfeccionándose en nuestras vidas. O sea que hay veces que Dios quiere que padezcamos diferentes clases de adversidades, porque a través de ellas nos permite conocerle más y más. Pero a veces no queremos. No queremos conocerle más a Dios. Queremos estar tranquilos, que no hayan esos valles de prueba. Difícilmente podamos degustar de aquella fe que operó en estos hombres. No debemos sentirnos abatidos por completo, de ninguna manera, frente a un problema. No es propio del cristiano estar abatido todo el tiempo. Vamos a tener que lidiar con los problemas. Vamos a tener que lidiar con, ni siquiera quiero llamarle tribulación, pero vamos a tener que lidiar con esas cosas. No digo que no cause tristeza, ¿sí? Causa tristeza, causa congoja. Pero eso no puede quedar en nosotros durante toda la semana, todo el mes, todo el día triste, todo el día afligido. No. Debe tener un inicio y debe tener un final. Y en definitiva es Dios quien ha puesto los valles para perfeccionarnos. Pero debemos acudir constantemente a Dios y no abandonar la oración. Hay que saber distinguir cuándo de verdad es una tribulación y cuándo es solamente un pequeño problema. Una de las cosas que nos pasa a los cristianos de este tiempo es que un pequeño problema lo transforman en un gran problema. Y a veces son pequeñices. Y a veces están tristes, afligidos, llorando, cuando es algo realmente muy pequeño. Si yo tengo que definir los diferentes problemas que hoy por hoy nos envuelven, podría encasillarlos solamente en tres clases. Problemas económicos. Cuando por alguna razón los ingresos merman. Merman los víveres, merman las cosas en el hogar, merma la vestimenta, merma todo, ¿ven? Son cosas que pasan en nuestras vidas. Otra es problemas en la salud. Situaciones de variadas enfermedades que afectan al entorno familiar, a toda la familia. A veces al papá, a la mamá, a los hijos, ¿bien? Y a veces son duras. A veces son muy duras. Y también están los problemas sentimentales, ¿bien? Que son aquellas diferentes pasiones que batallan en nuestro interior cuando la carne no está satisfecha. Llámese soledad, llámese despecho, frustraciones, enemistades, en fin. Esos son los problemas que hoy por hoy nos rodean a nosotros. Porque no tenemos persecución. No salimos a la calle y están las personas esperándonos para matarnos con espada. No, no, no. Tenemos una vida medianamente tranquila. Y los problemas que nos envuelven son esta clase de problemas. Y si yo tengo que medir estos problemas con lo que le pasó a Job, estos no son problemas. Son simples situaciones, muy fáciles de manejar. Pero sin embargo, nos consumen, nos abaten, nos entristecen. Lo que busco tratar de vertir esta noche es: ten ánimo, tengamos ánimo. Es por fe y nada más que por fe. No hay lugar para el desánimo en el cristiano. Me gustaría mucho, y yo siempre lo digo, me gustaría mucho que aprendamos a degustar de esa fe que operó en los hombres que están en este libro. Hombres que estaban derribados, pero no destruidos. Hombres que pasaban por cierta situación donde perdían todo. Pero había algo que operaba en ellos, en esa debilidad, que los llevaba a estar firmes nuevamente. Una fuerza que obviamente no procede de la carne, sino de Dios, que los hace estar en pie frente a todos los problemas. Estar parados allí, presentando batalla, cuando ya parece que está todo acabado, igual, algo los impulsa a estar frente al problema. Algo los impulsa a no estar abatidos frente a la situación. Se llama fe. Y opera en la debilidad. Se esconde en la debilidad. Se esconde en el fracaso. Y desde allí sale. Porque es la fuerza que Dios quiere usar para la gloria de Él. Cuando parece que ya está todo terminado, Él opera de esa manera. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11. Verso 33 al 37. Allí dice: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Vuelvo a preguntar, ¿cuánto de ese espíritu está operando hoy en nosotros? ¿Cuánto de esa esencia que proviene de Dios está hoy operando en nuestras vidas? Personas que de verdad tuvieron problemas. Esos sí son problemas. Bien que te apedreen un familiar, que te apedreen un hijo, y que lo veas morir frente a tus ojos. Que las mujeres vean morir a sus maridos frente a sus ojos, y ver, aunque sus maridos no querían aceptar el rescate, y ellas tenían que hacer fuerza y ver que sus maridos iban a morir. Pero todo esto fue por fe. Y a veces las cosas que pasan en nuestras vidas no son problemas, son cosas tan pequeñas, pero nos abaten. ¿Cómo vamos a actuar frente a un verdadero problema? Ten ánimo. Hay que tener ánimo, hermanos, y no dejarse abatir. Hebreos 12, un poquito más adelante, el verso 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que no se canse nuestro ánimo, nuestro interior, nuestro espíritu. Siempre queremos que Dios invierta la situación en nuestras vidas. Cuando estamos en un pequeño problema, queremos que Dios prontamente cambie las cosas para que nosotros estemos satisfechos. Pero no se trata de lo que nosotros queremos, esa es la otra realidad, sino de lo que Dios quiere. Muchas veces vamos a Dios a demandarle cosas. Nosotros somos creación de Dios, somos siervos de Dios. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Padre, Él es todo. Y Él va a ser con nosotros como Él quiera. El problema es que nosotros debemos aprender a aceptar que Dios quiere hacernos pasar por diferentes problemas. Debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas. Por más que tengamos una vida íntegra en Dios, bien, una vida con devoción, una vida dedicada, igual Dios, si quiere cambiar las cosas en tu vida, lo va a hacer. ¿Se acuerdan de Job? Lo leímos al inicio. Era un hombre del cual se da testimonio que era justo, que era recto y que era apartado del mal. Pero sin embargo Dios determinó, en su sola potestad, que iba a quitarle todo. Y eso sí es un verdadero problema, en todos los aspectos. Económico, porque lo perdió todo. Emocional, porque perdió su familia y aún tuvo que tolerar a su esposa, que no lo acompañe en aquel valle, sino que le decía, maldice a tu Dios y muerte, y aún a sus amigos. Y aún su salud misma, que tenía una sarna desde la cabeza hasta la punta de los pies. Sin embargo, el hombre no se mostró con un abatimiento carnal al punto de no poder ni siquiera levantarse. En cuanto le vinieron todas estas cosas, dijo, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué capacidad hay en nosotros para poder adoptar esa postura frente a un problema? Poder tener esa firmeza, poder tener esa calidad. Pero no pasa. Los problemas, por más pequeño que sea a veces, nos tiran por el piso. Eso no debe suceder. Eso no debe pasar para nada en ninguno de nosotros. Puede haber lugar a la tristeza, pero eso no puede gobernar la vida del cristiano. Puede haber lugar a la desazón, pero eso no puede gobernar la vida del cristiano. Solamente es un sentimiento que debe ser dominado por nosotros. Otro ejemplo de esto es Pablo. Y a mí, aunque lo conocemos muy de memoria, me enseña mucho. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12. Pablo había sanado a muchas personas. A través de Pablo se sanaron muchas enfermedades. Pero sin embargo él mismo padecía de una. Un aguijón en su carne. ¿Bien? Y que había estado puesto allí solamente por voluntad de Dios. Y dice Pablo que él había orado muchas veces solicitando que esto le sea quitado. Pero la respuesta para él fue no. ¿Por qué? Porque ese aguijón, ese problema en su carne, cumplía un propósito. Y Dios lo que buscaba en Pablo es conformarlo a la estatura de la plenitud de Cristo y tratar de abatir la carne en todos sus aspectos. Según de Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. El hombre había recibido de Dios, le había sido mostrado por Dios cosas extraordinarias, ¿bien? Como ir hasta el tercer cielo. Pero cuando él vuelve de aquella visión de lo que Dios le estaba mostrando, Dios le pone un aguijón en la carne. O sea que lo que Dios estaba haciendo en Pablo al mostrarle todas esas cosas tenía un doble propósito. Primeramente un propósito espiritual que iba a generar una eficacia en la obra y en el mensaje, porque Pablo iba a recibir de parte de Dios la revelación de todo el misterio que se escondía en ese tiempo, según el beneplácito, el propósito que Dios iba a salvar a toda la humanidad. Y Dios le mostró a Pablo todas las cosas. Pero eso venía con un problema. La carne se iba a enaltecer sobremanera. Y Dios, preveyendo que esas cosas iban a pasar, le puso un aguijón en su carne. Le puso una molestia en la carne. Para que eso opaque el efecto secundario que iba a tener lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Por eso a partir del 8 dice, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo no sé cómo habrá sido este aguijón en la carne de Pablo, pero sí era un problema que naturalmente él no lo quería tener. Y de hecho oró a Dios tres veces. Pero Dios le dijo, no te lo voy a quitar, Pablo. Eso va a estar allí porque eso cumple un propósito. Bien, este ejemplo a mí me sirve para entender que todas las cosas, como dice Romanos 8:28, todas las cosas que pasan en nuestra vida son para nuestro bien. Pero a veces no lo queremos ver de esa forma. Queremos verlo de la otra forma, que nos está yendo mal. Que Dios se ha olvidado de nosotros, que las cosas no salieron bien, que qué pasa en mi vida, pero todo tiene un propósito. Todas las cosas Dios las hace, no por diversión en nuestras vidas, sino porque hay un propósito que busca salvar nuestras almas. Y la carne no va a heredar el reino de los cielos, como lo decíamos la otra vez. Carne y sangre no interesa, pero estamos vestidos de carne. Y todas las cosas que pasan en nuestras vidas pasan en esta carne. Pero hay que aprender a lidiar con el problema y entender que Dios también se perfecciona en esa debilidad, en todos esos valles, en todas esas dolencias. Y ahora quiero que traiga a su memoria todos los problemas que tiene, sea de salud, sea económico, sea emocional. Dios tiene un propósito allí y Dios va a perfeccionarse en esas debilidades. Dios conoce cuál es nuestra capacidad frente al problema. Y no es un Dios que hace trampa. No nos va a hacer padecer más allá de lo que podamos soportar. Solamente debemos esperar en Dios. Es por eso que debemos tener ánimo, para que no decaigamos. Salmo 119, 75. No debemos caer en aquel ánimo derrotista que solamente nos lleva al fracaso. El Salmo 119, verso 75, dice: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Qué raro, ¿no? No necesitamos entender cada problema que pasa en nuestras vidas. Solo necesitamos tener ánimo y estar frente de Dios con el problema y no ser abatido. Que las personas de afuera que no son de la iglesia estén desanimados, estén tristes, con tendencia al suicidio, está bien, ellos no tienen un Dios que les resuelva la vida, pero nosotros sí. ¿Cuánto del espíritu que operaba en estos hombres de la Biblia está hoy operando en nosotros? Bien, podemos decir, como hemos leído en 2 Corintios 4:8, que decía que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. ¿Podemos tomar esas palabras para nosotros? Estamos en apuros, mas no desesperados. Sin embargo, no pasa eso a veces. Estamos muy desesperados con algunas cosas. Dice, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuánto de eso hay hoy en nosotros? ¿Cuánto de eso hay hoy en nuestras vidas? Entre tantas cosas que podría decir, voy a remitirme a Job 9, verso 10. Job 9, verso 10 al 12. Así dice: Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Si vamos más adelante, Job 23, 13 y 14. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Así es Dios. Él ha puesto en su voluntad que vamos a atravesar diferentes situaciones. Y muchas cosas como estas hay en él. Y él lo va a hacer porque es Dios. Y porque nadie va a poder decirle qué haces. ¿O por qué lo haces así? Ese es nuestro Dios. Como dice Job, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Todas las cosas las hace con un propósito. Va a empezar y va a acabar. No nos va a abandonar. Es por eso que no puede haber lugar al desánimo constante. No puede haber lugar a ese espíritu derrotista, que siempre están tristes, que siempre están pensando que son las víctimas, que necesitan auxilio. Hay que saber distinguir entre lo que es la autocompasión y lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y hay que saber tener ánimo y no desmayar. Es lo que quería compartirles esta noche. Y que el Señor nos dé entendimiento. Y no solo eso, sino la capacidad y la potencia que opera en la debilidad para poder estar firmes frente a cada problema. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por esta reunión. Quiero pedirte que bendigas a esta iglesia y que tengas paciencia y misericordia con cada uno de nosotros. Aún nos falta aprender muchas cosas y no las podremos aprender si tu Espíritu no las enseña. Entiendo, Señor Jesús, que muchas cosas que haces en nuestras vidas nos causan dolor, pero son para nuestro bien. Muchas circunstancias que nos asustan, nos entristecen y buscan derrotarnos, son fabricadas por ti, pero para que genere en nosotros un más excelente peso de gloria. Ahora te ruego que tu Espíritu Santo nos dirija en nuestras vidas para que lo que digamos, eso hagamos, y no seamos contados como hipócritas, que decimos una cosa y hacemos otra. Enséñanos. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendice a cada uno de los hermanos en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén.